Una mujer que amaba en secreto a un hombre lo había puesto muy por encima de ella y se decía 100 veces en su fuero interno: si un hombre de este calibre me amara, sería una merced ante la que me postraría en el polvo. Y al hombre le sucedía exactamente lo mismo en relación precisamente con esta mujer, y también repetía en su fuero interno los mismos pensamientos. Un día, los dos rompieron su silencio y se dijeron mutuamente los secretos callados y más íntimos. Por fin, enmudecieron y recobraron algún sentido. Entonces habló la mujer con voz enfriada: «Está claro que ninguno de los dos somos lo que hemos amado. Si tú eres lo que has dicho, y no más, me he humillado en vano amándote. El demonio me sedujo como te ha seducido a ti». Esta historia tan verosímil nunca ocurre. ¿Por qué?